Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos... Muy buenas noches para todos, bienvenidos al Sentimiento Verdinegro número 11, si no me equivoco. Hoy un programa, como siempre digo, especial. Sí, Cavalotti, el 11. Un programa especial porque hace un par de horas, hace 5 horitas ya jugó Chicago, jugó con el Deportivo Armenio, como todos saben, fue 0-0. Vamos a empezar a presentar antes, bueno, aclarar que el programa de hoy va a ser prácticamente completo hablando del partido. Te saludo, Martín Pasillo, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Nico? Bueno, hoy vamos a hablar del partido, como vos bien decías. También tenemos el salido de Chicago, como todos los programas. Y dejamos en el Twitter para que la gente nos comente qué sensaciones le dejó estos dos partidos de Chicago en la Metropolitana. ¿Qué sensaciones tenemos de estos dos partidos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, queremos leerlos un poco y después vamos a debatirlo más adelante. Y vamos a hablar, obviamente, vamos a hablar nosotros de esto, que de nuestra sensación. Sí, sí, también vamos a dar nuestra opinión y leer algunas opiniones de la gente. Y hablando de la sensación del frío que hizo hoy en Ingeniero Pau. Terrible. Terrible. Yo creo que siento algo en mi garganta que mañana no me dejaría trabajar, creo. Eso es excusa, en particular. No, puede ser, otra más. Bueno, aprovecho también para saludar a la producción del programa, al productor general, a Esteban Cavalotti, también al productor periodístico, al productor periodístico Esteban Cavalotti, al general Cristian France, también a nuestro operador. Saludo a Hernán Bronzuoli, el fotógrafo oficial a partir de hoy de Sentimiento Verdinegro. Buenas noches, Nico, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Qué frío que hizo hoy, Hizo frío. Me echan la culpa por el nombre del operador, Leandro Contreras, perdón, estoy apurado. Aprovecho para saludar también a nuestro compañero ya fijo, no lo voy a presentar mucho, Juan Pablo Perata, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Recuperados un poco del frío? ¿Están no sé si con vida? Pero bueno. Yo espero que me cuenten el partido porque a los 15 minutos perdí el conocimiento, no sé qué pasó de ahí en más, así que cuéntenme ustedes qué pasó en Maswich. Bueno, podría ser que venga Esteban, que tenía mucho abrigo. Cavalotti hablo. Sí, sí, tuvo la mano en el bolsillo todo el partido. Estuvo relajado. De hecho, hubo un jugador que le hizo una chicana en el medio de su labor con la transmisión de la AM1440, pero bueno, después hablaremos de eso. Para empezar, vamos a ir con la primer pista del salido de Chicago. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, dice, en total jugó en cinco equipos del fútbol argentino. Perdón, vamos de nuevo. Bueno, jugó en cinco equipos del fútbol argentino. Amplia, como siempre digo, la primera es amplia, difícil. Amplia, difícil, y hoy está muy difícil. Porque la vida complicada. Y el otro día la adivinaron muy rápido y Toto se enojó. Se enojó y la quiso hacer más difícil. Se ríe, ya de movida se ríe. Sí, sí, sí. Si te parece, vamos con la línea de comunicación, Marta, para arrancarla. Empiezo yo con los teléfonos, 4462-0185 o 4462-5433. Vamos con las redes sociales. Bueno, el Twitter es SentimientoBYN, facebook.com/SentimientoBYN y la página de internet nuestra, que es www.sentimientobyn.com.ar. Y bueno, y agrego la dirección de mail, perdón, la digo yo, que es producción@sentimientobycorteyn.com.ar por cualquier cosa que se quiera comunicar con los chicos de la producción. Bueno, vamos a empezar, obviamente, a hablar de lo que hoy pasó, lo que realmente nos preocupa a nosotros, el partido que Chicago hace un par de horas jugó por la segunda fecha, el Ingeniero Maswich, en el Estadio Armenia, visitando justamente al Deportivo Armenio, un rival que en principio uno podía suponer, no sé si débil, pero sí de los ganables, a pesar de ser de visitante, un partido en el que Chicago recuperaba algunos jugadores, o por ejemplo debutaba, como el caso de Ronconi, que no había podido jugar por arrastrar una suspensión de la pasada temporada. Uno veía que quizás era un partido para que Chicago gane, y creo que, por lo menos en el primer tiempo, se vio algo de eso. Chicago sí pudo haberse llevado la ventaja, sobre todo, no sé si tuvo muchas situaciones de gol, pero sí dominó. Yo creo que tuvo un leve dominio del partido por sobre su rival. No sé qué pensaba Marta. Sí, en el primer tiempo, los primeros minutos nos costó agarrar la pelota. Cuando la agarró la pelota, tuvimos 15 minutos que jugó Chicago muy bien por abajo, donde abrió la cancha. Tuvimos una llegada clara, una llegada muy, muy clara, que desperdiciamos bajo el arco. ¿Cómo sí, olvidarse? No nos podemos. Sí, la pelota que le queda picando a Montenegro, después una pelota parada, creo que fue un córner, si no me equivoco. Fue le un queda la pelota ahí picando en el medio del punto penal, más adelante, diría yo, área chica. Tenía tiempo hasta de pararla. Algunos que estamos ahí discutíamos si la pelota le pica mal, o si acá me hacen seña de que le pica mal, señor France. Bueno, dice que le pica mal. Le pica mal, es que y alta, la dice, pelota, pero no, la verdad no sé. La perspectiva un poco a mí me mata, pero parece como que hasta puedo llegar a dudar de que parece como que si se hubiese desviado en un defensor, cosa que no pasa. No. Le pegó afuera del arco. No y más allá de esa hubo una situación más, un cabezazo de Cristian Gómez, débil, pero sí. Una situación más. Después hubo una de Abdala por derecha. Tuvo Abdala varias situaciones que le pegó por afuera. Pero más sí, allá de eso, tuvo el dominio del juego, por lo menos en el primer tiempo. El primer tiempo creo que, insisto con algo, no sé si mereció... Sí, me decidió ir ganando, pero fue un poco más que Armenio. Fue un poco más que Armenio. Cuando puso la pelota en el piso, jugó muy bien Chicago. Otro tema. Qué difícil poner la pelota al piso con esa cancha. Si nos quejábamos de la cancha de Chicago, no sabe lo que fue eso. No se puede. No sé, Juan, vos si querés decir algo. Sí, no, respecto al campo de juego, imposible jugar. Y sobre todo con la propuesta que tiene Chicago. Quizás si tengo una crítica para hacerle al 11 de Nueva Chicago hoy, o más específicamente a Mario Finaroli, me parece que Chicago equivoca la propuesta teniendo en cuenta el escenario, ¿no? Tanto lo que fue la primera fecha en Mataderos como hoy. Chicago intenta trasladar la pelota por el piso, que la pelota salga bien jugada a través de Roberto Bochy, un número 5 que, la verdad, su característica es que la pelota salga bien jugada por el piso, por abajo. Si uno quiere diferenciarlo de, por ejemplo, Damián Lemos o Agustín Farías, que son más de quite, de friccionar en el medio de la cancha, Bochy es un tipo que para la pelota, que la pisa, que levanta la cabeza, y en este tipo de terreno de juego, evidentemente no le es favorable. Y vos, Nico, decías que Chicago dominó al Deportivo Armenio. Yo creo que el 0-0 le sienta muy bien a este partido. Hubo muy pocas veces pisaron las áreas ambos equipos. Perdón, hay una realidad. No sabemos cómo ataja el arquero armenio. Chicago no pateó el arco. Se puede hablar del tiro de Montenegro, que es, bueno, podía haber sido el 1-0 y así terminaba. Pero después, la de Cristian Gómez no se puede catalogar como una llegada clara, la de Abdala tampoco. Fue el tiro de Montenegro y nada más. En el segundo tiempo, Chicago no pateó al arco. Y Armenio, el tiro en el travesaño del segundo tiempo y poquito más. Me parece que era un 0-0 clavado. Partido horrible, campo de juego horrible, frío espantoso. Coincido plenamente en que el resultado, que el empate es justo. Pero creo yo que por esa pizca de diferencia que hubo, por decirlo de una manera, en el primer tiempo, si tenía que haber un ganador, tenía que haber sido Chicago. Pero seguimos con lo mismo. No tuvo situaciones de gol y aclaro y agrego. Y recuerdo que no sé cómo ataja el arquero armenio. La diferencia puede estar, uno hace memoria a lo que pasaba en el Nacional B, solíamos hablar de la poca jerarquía que tenía el plantel de Nueva Chicago. Acá pasa a la inversa. El plantel de Nueva Chicago, me parece, solo vimos 180 minutos, pero me parece que por nombres propios, el plantel de Nueva Chicago tiene muchísima más jerarquía que el Deportivo Armenio, en nombres propios sobre todo. Entonces ahí puede estar la diferencia. La agarra Cristian Gómez, se nota. Hoy la agarraba Ronconi por momento y se nota. Se nota, sí. Los delanteros, Montenegro. Pero pasa por ahí, me parece, la leve mejoría que tuvo Chicago por sobre el Deportivo Armenio. Bueno, ahora para ir un poco en orden, hablar de Nicolás Tauber. No tuvo mucha tarea, más allá de una que ya hablaremos más adelante en el segundo tiempo. Una clara, una en esos últimos minutos casi fatales que tuvo Chicago, pero sí hay que hablar No sé si decís hablar de una línea de 3 o una línea de 4, porque hoy Sifo prácticamente jugó como lateral, lo hablamos hoy en la cancha. Pero hablando puntualmente, por ejemplo, de Coronel, que jugó, apareció, reapareció en el lugar de Musón, que fue expulsado el partido pasado. Creo que tanto él como Escudero y un poquito más abajo Nicolás Sainz, que sigue sin... Lo que vimos con Atlanta, sigue un poquito... No sé si decirlo, fuera de tiempo, no sé en qué está, pero está lejos del nivel que mostró... El nivel que le terminó dando la posibilidad de quedarse un año más o de volver a jugar en Chicago, pero lo de Coronel y Escudero creo que ha sido positivo. Sí, fue muy bueno el trabajo de la defensa. Yo los noté muy seguro. A mí particularmente, Escudero en el primer partido en Mataderos no me había convencido mucho. O sea, si bien sabemos lo que es Escudero, que es un jugadorazo, que tiene que estar en la defensa de Chicago, pero lo noté dubitativo, particularmente yo primer partido. Lo hablamos acá. Hoy lo noté mucho más seguro. Ganando a los jugadores, anticipándole a los delanteros de... Saliendo jugando abajo, que es una característica suya. Lo ha podido hacer más allá del problema de la cancha. Y que creo que los partidos visitantes a ese tipo de jugadores, o a este tipo de jugadores, sobre todo a los defensores de Chicago, les sirve. Porque Chicago de local sale a matar. Por momentos sale a matar y de contra Atlanta tuvo mucha más posibilidad de gol de lo que ha tenido. No sé si decir de contra, pero ha tenido muchas más posibilidades que hoy Armenio. Ha exigido menos. Pero sí, hablando puntualmente de Matías Escudero, yo rescato un poco más. Más allá que hubo una jugada que creo que, como lo hablé Juan, que le ganan de cabeza, que lo anticipan. Sí. Después lo vi bien rápido físicamente, lo vi bien de la cabeza. Sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que sabemos los problemas que ha tenido con las lesiones y demás. Firme, y creo que de no haber algo raro va a ser un jugador titular entre los tres. Hay que ver qué pasa ahora, que ya va a estar Musón y que va a estar Lanaro. Eso es una buena noticia para el sábado. Pero creo que Escudero tendría que estar, por lo que hizo hoy sobre todo. Sí, yo creo que para Finaroli también es titular Matías Escudero. Yo noté también, como ustedes, una defensa sólida, grupalmente hablando, una defensa sólida, sin demasiadas exigencias, ¿no? Hay que tener en cuenta el rival, exigió poco y nada, insistimos, el Deportivo Armenio casi no pisó el área de Chicago, pero me parece que en tres cuartos de cancha se notó una defensa firme y retrocediendo al arquero Nicolás Tauber, más allá de lo que vos marcabas también, la poca exigencia que tuvo hoy, es, me parece, este tipo de partidos en este tipo de canchas sirven para ver cosas como la que vimos hoy. Poca gente, se escucha todo lo que pasa dentro de la cancha y Nicolás Tauber es el técnico que tiene Chicago dentro del campo de juego. Todo el tiempo está hablando, no solo a los defensores, sino que he escuchado gritos al Lobo Montenegro. Sí. Lobo, pasá la línea de defensa. A los 10 restantes, Nicolás Tauber es el técnico que tiene Chicago dentro de la cancha. Y yendo, o sea, lo veo más de lo personal, no lo quiero... Quizás porque parece que estamos puntualizando en alguien contra el que no tenemos nada, pero lo de Nicolás Tauber, cada vez que una pelota cae al área, uno tiene una tranquilidad que antes no tenía. Es una realidad, que eso lo sí, hablamos. Brinda mucha seguridad. No, es un tipo que no lo ves nervioso jamás. Se puede llegar a tener errores, esto no, ninguno está expuesto a... O no está, nunca un arquero no está expuesto a los errores, pero yo en todos partidos vi eso. Otro tema que lo vi el partido pasado. Tuvo hoy una salida lejos, que también la pelota queda picando ahí, no cerca del arco, no generó peligro, pero es una situación que genera una vista rara. Claro, capaz que no es duda, no es la duda o el miedo que tenías antes, sí quizás el riesgo. Sí, es riesgoso porque sale muy lejos. Para mí, esa capaz que me agarra Tauber y me dice... Quedate tranquilo, no, seguro. Quizás uno lo toma como algo, como una duda, pero el tipo toma riesgos. Sí. Tiene fe, eso es importante. Y hay que resaltar, hay que recalcar lo que decía Juan, de que él es un técnico más. Es el técnico de Chicago dentro de la cancha. Y esto que decía de que le ha dado indicaciones al Lobo Montenegro es real. Sí, nosotros lo teníamos a 20 metros a Tauber en el primer tiempo y se escuchó. Para todos lados, acomodando a la defensa, mucho acomodando a la defensa. Sí, eso es importante. Que es muy bueno. Es importante, es un arquero que... Uno quizás no lo puede describir mucho porque no ha jugado en equipos grandes o quizás no lo ha visto muchos partidos, pero sí es un arquero que hace 10 años titular en donde juega y por algo es. Es un arquero. Es un arquero de la categoría, uno de esos, siempre hablábamos de esos jugadores que vienen y se ponen la camiseta y juegan. Claro. Bueno, Tauber claramente es uno de esos. Después gusto futbolístico, lo podemos discutir todo el año. Va a estar el que le gusta, el que no, el que dice que los centros es flojo. Pero es un arquero que uno dice, viene Tauber y bueno, se va a poner el buzo número uno claramente, y yo creo que lo está demostrando dentro de la cancha también. Sí, eso antes de ir a la primera tanda, que ya nos vamos, hay que aclarar algo. lo de Tauber, por momentos, yo lo que vi también es que es un tipo que no se le nota que está jugando los primeros partidos en Chicago. O sea, se nota su experiencia. Seguramente no es porque venga a Chicago, sino en general. Al club que vaya es un arquero que está preparado y genera confianza en uno. No me quiero ni imaginar en los defensores, en sus compañeros y en el cuerpo técnico. Bueno, antes de ir a la tanda vamos a ver qué pasa en Twitter. ¿Qué tenemos? ¿Qué interacción con la gente estamos teniendo? Bueno, en Twitter nos vienen comentando un poquito del partido de hoy. No sé si lo vamos a hablar más adelante o voy tirándote alguna. Pásame un comentario y después igualmente nosotros también vamos a hablar de nuestras sensaciones, sobre todo de la juntando a las dos fechas, que lo incluyendo el partido de Atlanta. Bueno, por acá me dice Analía Alfano que no hay que desesperarse, que esto recién empieza, que es un campeonato muy largo. Después tenemos a Wiley Wog que nos dice que no está preocupado, que cuando no se gana se empata y no es un mal resultado. Un saludo a este famoso user de Twitter que, no, a ver, siempre nos sigue y hoy inclusive no estuvo con nosotros en la cancha, así que bueno, un saludo grande para él, para Walter. Bueno, tenemos acá a Sergio CHC, que dice que él duda del comienzo del campeonato, como decía antes, él en su Twitter, que el equipo no va a estar para descender, pero bueno, hay que esperar un par de fechas. Ahí todo. Tenemos gente que lo ve como algo positivo, el empate, y gente que piensa en futuro que es importante haber sumado un punto, y gente como estos casos que obviamente no está tan de acuerdo. Bueno, después en el segundo bloque vamos a tener la segunda pista, y bueno, vamos a la primera tanda. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general. Electricidad, electrónica, alineación y balanceo. Alarmas, accesorios. Mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo 539 Capital Federal o comunicate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Hill. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842 Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio convenido. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Bueno, seguimos con el segundo bloque de Sentimiento Verdinegro, este programa número 11. Vamos a presentar a una nueva publicidad que sumamos a partir del programa de hoy. ¿Vas a empezar el gimnasio? ¿Me está queriendo decir algo? ¿Indirectamente? Vamos juntos si querés, yo te veo también para... Y sí, tendríamos que empezar. Lo podemos sumar a Hernán, no sé si querés decir vos también. La otra vez también me dijo algo, no sé qué le pasa a Marto, está bastante con las indirectas. Está agresivo. Bueno, vamos a presentarlo, se llama S Sport Gym, es el mejor gimnasio de Mataderos, clases de indoor, body pump, body combat, pilates, musculación y mucho más. Esto es en Tandil 7340, Sport Gym se suma a las publicidades de Sentimiento de Dinero a partir de hoy. Bueno, ya sabemos que Marta es un socio nuevo, ya para arrancar. Sí, olvídate, el lunes arranco. Acá bueno, tenemos a Juan, que vos querías un saludo. Sí, un saludo a pedido, un saludo delivery. Hay gente que... Yo de chico voy a ver a Chicago, a todas las canchas, y hay gente que uno ve siempre, de toda la vida, ve gente. Conoce las caras. Después, con el paso de los años, uno la va conociendo, sabe el nombre. Bueno, en este caso el saludo es para Martín Barbucio, y es un amigo. También para la madre de Martín Barbucio. Era fan de Hablemos de Chicago, la madre de Martín. Martín se iba a dormir temprano. Era fan de Hablemos de Chicago, como todos nosotros, los que estamos acá éramos todos fans. Exactamente. La madre de Barbucio era fan de Hablemos de Chicago. Me pide Martín que aclare para el socio 1628, es él. Así que. Saludos para él, obviamente. Un abrazo grande, Martín. Perfecto. Seguimos, bueno, vamos, Martín, con la segunda pista del salido de Chicago. Bueno, la segunda pista también va a ser difícil y dice, en Chicago convirtió 16 goles y lo vendieron al extranjero. Bueno, recordamos que la primera era que en total jugó en 5 equipos en el fútbol argentino y sumamos la segunda que convirtió 16 goles jugando en Chicago y lo vendió al extranjero. Exacto. Perfecto. Vamos rápido con las vías de comunicación. Bueno. Por teléfono 4462-0185, 4462-5433. El recordamos, Twitter. Perdón Martín, recordamos que esto es para comunicarse. Para responder sobre las pistas de salida de Chicago, vamos con las redes sociales. El Twitter es Sentimiento BYN, Facebook, tenemos el facebook.com/SentimientoBYN y también tenemos la página de internet que es www.sentimientobyn.com.ar. Perfecto, bueno, vamos a seguir hablando del partido de esta tarde ante Armenio, el 0-0 por la segunda fecha de la B Metropolitana y vamos a sumar otra voz autorizada, un periodista de Olé. Bueno, primero vamos a presentar la entrevista. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla uno que sabe, el invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Bueno, ahora sí, vamos a sumar una voz autorizada, como recién le decía, a la discusión o al debate con respecto al partido de hoy. Es una voz, reitero, una voz autorizada, un periodista del diario Deportivo Olé. Estamos hablando de Beto Ticinovich. Buenas noches, Beto. Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. Bueno, queríamos antes que nada, agradecerte la comunicación y que nos cuentes un poco qué viste hoy a la tarde en Ingeniero Maswich. ¿Cómo lo viste a Chicago? Mira, me preocupó la actuación de Chicago. Creo que más o menos hasta que se acomodó la cancha, que estaban penosas condiciones, hasta los 5 a los 30 minutos más o menos manejó el partido, tuvo la pelota, tuvo situaciones, no muchas, pero... tuvo ahí la chance más clara con Montenegro, después una llegada con Gómez, dos o tres tiros libres cerca al área, una de Abdala que se apresuró a definir, pero después, bueno, se dio campo y terreno y Armenio terminó dejando una buena imagen en el segundo tiempo, bueno, y salvándonos, ¿no?, con el tiro en el travesaño, una salvada de tal, una pelota ahí que quedó bollando, la sacamos justito. Y con respecto para mí al partido con Atlanta, el equipo retrocedió a pesar de que ya fue sumando varios refuerzos, y uno de ellos me gustó mucho, que fue Ronconi. Sí, Ronconi, creo que acá coincidimos, no hemos llegado a hablar todavía de los refuerzos, pero sí creo que Ronconi fue de los jugadores, de estos nuevos, porque fueron varios los que hoy jugaron por primera vez, vos hablabas de Abdala, también jugó Romero por izquierda en el segundo tiempo, jugó poco Fernández Francou, y entró también Hernán Pérez. Sí, creo que de todos ellos el que más, creo que coincidimos en esto, que Ronconi es el que se destacó, sobre todo porque se mostró como variante para jugar de doble 5, porque el primer tiempo jugó al lado de Bochy y en el segundo se tiró a jugar como volante por derecha. Sí, además sabe con la pelota y me parece que hay una cosa que Chicago en los últimos años, digamos que le costó encontrar, ¿no? Un hombre que maneje los tiempos y que maneja el equipo tácticamente. Porque fíjate que en el primer tiempo cuando a Bochy le costó acomodarse, que es amarilla y tonta a los 2 minutos, después él agarró y siempre buscaba a Gómez y abrió la cancha con Abdala. Y también algunos cambios de frente para Romero. Creo que tiene claro el panorama de cancha. Me parece que los últimos minutos, que tuvo un par de chances para pegarle, no se animó. Creo que tuvo que ver más con lo físico, ¿no? Porque me parece que no estaba para aguantar los 90 minutos, pero bueno, Finaroli optó por hacer otros cambios, buscando otra variante, que bueno, no surtieron efecto. Pero bueno, dejó una muy buena imagen. Buenas noches, Beto. Nosotros recién estuvimos hablando acá del tema de la defensa, que en Chicago siempre fue un poco un tema de discusión. Y decíamos acá con los chicos en la mesa que para nosotros hoy estuvo bastante segura la defensa. ¿A vos qué te pareció? Sí, a mí, viste, no, nunca me gustó Sainz. La verdad que para mí es un jugador que que no es más que esto, y menos cuando se juega con línea de tres, tenés que estar muy muy seguro. Vos fíjate que en el primer tiempo ahí con Frattini, el 5 de Armenio, lo pasaban siempre porque tampoco Romero llegaba, y creo que le cuesta adaptarse. Y yo creo que hay un jugador que tiene una categoría tremenda para de sobra, ¿no? Que Escudero, y cada vez lo veo mejor. Lo que yo creo que finalmente ya tiene que adaptarse, o jugamos siempre con cuatro o jugamos siempre con tres abajo, ¿viste? Porque la función de Sifo tampoco termina de entender, siempre está con, digamos, contracamino de la jugada. Y cuando llega al fondo le cuesta mucho sacar centros como la gente. Y vos tenés dos o tres jugadores en el área, como ocurrió en algún tiempo, y no pudo levantar un centro. Creo que a mí me parece que ahora ya puede volver Lanaro. No sé qué va a pasar con Musón. Y me parece que Chicago podría jugar con línea 3, teniendo en cuenta que este desempeño de Ronconi, y que vuelve Farías, y jugar un 3-4-1-2 con Gómez de enganche, y Montenegro y algún que vaya más por afuera, no sé si Franco o Abdala, esperando que el regreso de Petrovelli. Sí, también habría que sumar la opción de Hermini, que iba a jugar hoy y se desgarró a la última práctica, que también es una posibilidad para jugar por afuera. Siguiendo claro, con este, siguiendo lo que con pasa es que tenés, me parece que lo de Hermini es como más o menos lo de Petrovelli, ¿no? Vamos a tener que esperar 3 o 4 semanas más para que juegue. Sí, no sé, creo que son menos, pero bueno, no importa, es una variante más. Sumando, siguiendo con esto de lo que vinimos hablando en el primer bloque, hablamos de que a nosotros, por lo que sentimos hoy tanto con Atlanta, Nicolás Tauber te brinda una seguridad distinta a lo que veníamos acostumbrados, no hablo solamente del año pasado, sino siempre, que en cuanto a los centros y demás, no sé cómo lo viste vos esto, nosotros nos dio la sensación de que es un arquero que no le va a costar nada adaptarse a jugar en Chicago, y bueno, sobre todo por su experiencia, nos ha brindado seguridad, yo hoy lo vi, y también lo vi en el partido con Atlanta, en los centros, hasta en la personalidad, en ordenar al equipo. Sí, yo creo que, mira, hay una cosa, ¿no? En esta categoría, a Chicago van a ser muy pocos los equipos que lo ataquen. Le van a llegar, digamos, poco, y va a tener que responder el arquero en la primera que le lleguen. Y hoy Tauber respondió, salió mal en un centro como contra Atlanta, ya tiene una por partido que sale mal, que casi, digamos, creó una situación de gol en una pelota que era totalmente controlable. Lo que me parece que tiene más, tiene que tener voz de mando, cosa que anteriormente con el arquero que estaba como yo no lo teníamos. Y además da seguridad, o sea, yo siempre digo, cuando uno jugaba en el potrero y no lo pudo hacer profesionalmente, pero vos siempre con el arquero, la jugada vos sabés que no te tiene que dar vuelta, que termina en la mano del arquero. Y en Chicago últimamente siempre estábamos mirando atrás a ver cuándo terminaba la jugada. Y es un tiempo más en el fútbol de hoy, un mínimo error te deja fuera. La B metropolitana te deja todavía más chances, porque en la B nacional los errores hoy en el segundo tiempo, esas pelotas que no sacaron en el área, son goles, Hoy Armenio no tuvo ese jugador de la puntada final para que te pueda ganar. Pero bueno, yo creo que Tauber, bueno, está acostumbrado a jugar en Chacarita. Si bien tenemos, bueno, nuestras broncas con el Funebrero, es un equipo que también siempre propone en esta divisional. Y ha jugado en primera. Creo que es muy buena la elección del arquero para esta temporada. Buenas noches, Beto. Juan Pablo Perata te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bien. Quería consultar con vos, también recién lo charlábamos en la mesa. Yo daba mi sensación de ver a un equipo que... Desde la idea de Mario Finaroli y también por los nombres propios que tiene el plantel, desde Milito Escudero, que es un jugador que puede salir jugando desde el fondo, desde Roberto Bocci, que es un 5 con buena técnica, por supuesto, ni hablar de Cristian Gómez, es un equipo que desde la propuesta intenta jugar con la pelota al piso. Hasta ahora, por las condiciones de los campos de juego, tanto el de Chicago la semana pasada como el de hoy de Armenio, no lo ha podido desarrollar al 100%. Considero, por eso lo consulto con vos, ¿no habría que tener un plan B, un equipo más pragmático, más cercano a los que se suelen ver en esta categoría? Sí, más con equipos como Armenio, ¿no? Porque de este equipo a Chicago siempre lo complican, los armenios, los Acasuso, y algún otro más que siempre nos tiene ahí. Barracas. Sí, claro, viste, todas esas cosas, claro. Primero el rival y después la cancha. Creo que tenemos que tener, me parece, hoy, por ejemplo, no tenemos otra alternativa. Por ejemplo, yo conté más o menos como 15 laterales, que todos los 14 fueron a Montenegro, no dan una sola pelota. estaba cantado que se le iban a jugar a Montenegro. No tenemos variante. Yo creo que Montenegro no tiene que bajar de un lateral de Sifo en la media cancha. Tiene que bajar hasta ahí, a tres cuartos de cancha. Hay que dejarlo en el área, que baje otro y juguemos con él. Yo sé que no se puede jugar pararle y jugar bien, pero bueno, demoremos dos toques, y cambiemos el frente, y cambiemos el frente de ataque, y tiremos centro para Montenegro, porque si no, no hay nadie en el área. Creo que sí, Chicago necesita un plan B. Quizás, con esto que ahora va Faría, que le puede dar más libertad a Bochy para llevar la pelota adelante, la tenga. Y también, otra de las cosas que no vi en estos partidos, cuando tenemos pelota parada a favor, no hay muchas variantes, y lo que me deja preocupado que teniendo que le pega muy bien a la pelota, no le puede pegar en todos los tiros libres y en todos los corners, porque a su edad puede desgarrarse en cualquier momento. O sea, hay que exigirlo lo menos posible, y que por ahí queda mejor que Gómez, digamos, reciba fuera del área para que le pegue desde afuera y no tener que levantar cada rato la pelota. Sí, bueno, el tema de Cristian Gómez, que por lo que decías vos, fue algo que hablé hoy a la salida del partido. Creo que es uno de los jugadores, por no decir el jugador más afectado por los dos malos campos de juego en los que jugó Chicago, tanto el sábado, el domingo con Atlanta, el Mataderos, y ahora esto. Creo que por su forma de jugar, hoy las dos veces que intentó ir para adelante con la pelota al piso, terminó perdiéndola. Se nota mucho, creo que es el más damnificado. Vos fijate que hoy, creo que una de las cosas lindas del segundo tiempo que estuvo Chicago, de las pocas, fue esa pelota que vino por él, rechazada por un defensor armenio, y cómo la bajó Cristian Gómez en la mitad de la cancha. ¿Viste? La durmió la pelota. Y te das cuenta la calidad que tiene. Pero bueno, en esta cancha, no sé cómo estará para el partido del sábado contra Estudiantes de la cancha de Chicago, si la han mejorado, pero bueno, necesitamos que la cancha esté bien, contra rivales que se meten atrás y que van a tratar de contragolpear, y bueno, tenemos jugadores que juegan bien. Entonces aprovechémoslo, porque hay que empezar a ganar, lo que digo yo, ¿no? Y me fui con esa sensación de que, bueno, dos partidos no se han podido ganar, y viste, los de arriba se te van y después ya empezás a jugar con la presión de que quedan menos fechas, si bien faltan bastante, que no se te vayan, viste, en 7-8 fechas, te saquen 7-8 puntos, como pasa siempre, y después agarramos la rachita ganadora y no nos alcanza. Creo que hay que poner bien la cancha e intentar jugar siempre por abajo, que a Chicago le va a dar mucho ruido porque tiene buenos jugadores. Bueno, Beto, antes que nada, nuevamente agradecerte por haber compartido este rato con nosotros, sobre todo por la hora, que sabemos que es tarde, complicado, como siempre decimos. Y bueno, nada, seguimos en contacto acá en adelante, porque bueno, sos, como dijimos desde el comienzo, una de las voces autorizadas para hablar de Chicago. Bueno, no está bien, no están autorizadas. Compartimos la pasión del verde y negro, y bueno, es un gusto salir en los programas partidarios, que con tanto esfuerzo lo realizan, más a esta hora, no hay ningún problema, me acuesto tarde, así que fue un gusto y la próxima esperemos que sea para comentar un triunfo. Perfecto, bueno, te mando un abrazo grande y bueno, te repito, seguimos en contacto por cualquier problema. Dale, querido, abrazo para todos, saludos, chau. Y bueno, para de alguna manera darle un cierre a este pequeño comentario que fuimos haciendo del partido, yo quería puntualizar en algo que hablamos con Beto, lo de Ronconi, que ha sido, no sé si decir superlativo, pero ha sido el jugador destacable de la tarde, por decirlo de manera, Martín. Sí, tuvo muy buena actuación hoy Ronconi. Yo lo vi muy criterioso a la hora de poner el piso a la pelota, con los pases, jugó muy bien por abajo, con Bochy se entendieron bastante de doble 5, y como vos bien dijiste, es una alternativa para hacer doble 5. Yo le decía a Juan en el transcurso del partido que no tenía dudas en cuanto a la marca para jugar de doble 5, pero desconocía de su habilidad con la pelota a los pies. Desconocía. Y nos demostró. Demostró que sabe. Si uno tiene que ver una manchita en la actuación de Ronconi, pasa por ahí. Me parece que en algún momento se excedió con poner la pelota abajo de la suela, intentar alguna de más, porque insistimos que los espacios no daban, que la cancha no estaba en condiciones. Pero más allá de la habilidad que mostró Ronconi, de la capacidad física que tiene, porque digamos, si caemos en comparaciones, tienes las mismas, me parece, aptitudes físicas que Adrián Sifo, que conocemos, por supuesto, con, me parece, mayor técnica a la hora de tener la pelota. Pero además, a esto, hay que sumarle algo y que hoy Ronconi mostró, que es hacerse cargo de la situación. Por primera vez vestía la camiseta de Chicago. Estamos cansados de hablar de cómo pesa la camiseta de Chicago, que van a otro club y demuestran y que vienen a Chicago y no. Bueno, hoy Ronconi se hizo cargo de que tenía la camiseta de Chicago, de que tenía que debutar, de que tenía que ser el doble 5 al lado de Bochy, se hizo cargo y desde mi punto de vista fue la figura del equipo. Me parece que claramente fue la mejor actuación individual de los de verde y negro. Yo sumo a Escudero en esa... No sé si quizás hacer un podio, después podemos sumar un tercero, pero creo que Escudero y él han sido lo mejor y lo pongo un poquito más arriba quizás a Ronconi por ser su primer partido y esto que veníamos hablando. Vamos a ir a una tanda, una pequeña tanda con una perlita, por decirlo de una manera, de un adelanto que compartido, vamos a hacer compartido porque fue Juan Pablo Peralta el que la trajo y fue en Sentimiento Verde y Negro con el tema de... Bueno, ahora lo van a escuchar, una perlita del programa pasado. Muy buenas noches para todos, bienvenidos al 10º programa de Sentimiento Verde y Negro. La otra idea también era un carrilero, un lateral zurdo. ¿Hay algo de eso? No sé si nombre, no te quiero comprometer tanto, pero ¿hay algo en vista? Sí, una posibilidad. Mario Finaroli y la dirigencia cree que Chicago tiene que contratar un volante por afuera. Se va a contratar, no lo encasillaría en un volante porque están buscando un jugador que pueda cumplir también la función de lateral. En las últimas horas surgieron algunos. A mí, por lo que me dicen hace un ratito, llamé para asesorarme sobre él, me dijeron no, ojo que puede haber otra posibilidad y es la de Héctor Daniel Romero. Es un chico que jugó en Gimnasia de La Plata aquí en la Argentina y luego pasó a Chacarita. En el año 2009 ascendió, logró un ascenso con Chacarita Juniors, jugó solamente 6 meses en Chacarita, 19 partidos y logró un ascenso. A mí me dicen que en las próximas horas, si no es mañana, serán estos días, podría ser ese volante por izquierda que está buscando Mario Finaroli. Y a esto hay que sumarle que ahora sí, Finaroli está bastante firme con la intención de que firme un volante central más. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Bueno, seguimos con Sentimiento Verdinegro. Ahora vamos a ir con la tercera pista del salido de Chicago, a ver si nos acercamos un poquito más, Martín. Bueno, en el exterior jugó en 2 países de Europa, uno popular y el otro no tanto. Y además hizo goles en todos los clubes donde jugó, ¿sí? Tanto afuera como acá. ¿En estos dos países? En estos dos países. Y en los 5 equipos que juegan en la Argentina, hizo goles en todos. En todos. Entonces repasamos, voy yo con las 3 pistas. Dale. La primera, en total jugó en 5 equipos en el fútbol argentino. Sí. La pista 2, en Chicago convirtió 16 goles antes de que lo vendieran al extranjero. Se fue directamente, es otro caso de los que se fueron directamente a jugar a Europa. Y en el exterior jugó en 2 países, en Europa justamente, jugó en 2 países. Uno popular, uno una de las grandes ligas de Europa, por decirlo de una manera. Y en el otro no tanto. Además hizo goles los de Europa, de estos 2 países de Europa, y los 5 equipos del fútbol argentino. Es complicada. Después voy a ver si antes de que digamos develemos el secreto o el final o el resultado del salido de Chicago, tengo una ayudita. Creo que le voy a tirar una especie de cuarta pista. Vamos con la vía de comunicación y después vemos a ver cómo viene la gente. Por teléfono 4462-0185, 4462-5433. Y tenemos el Twitter que es @sentimientobyn, facebook.com/sentimientobyn y la página de internet que es www.sentimientobyn.com.ar. Bueno, vamos a hacer un repaso así rápido, por lo menos sin dar nombre ni nada. ¿Cómo viene la gente en Twitter? La gente viene arriesgando bastante. Tenemos algunos errores y algunos aciertos. ¿Hay aciertos ya? ¿Alguien gana? Hay algunos Recordemos aciertos. Recordemos algo en cuanto salió de Chicago. El ganador de hoy se va a enfrentar la semana que viene. Va a ir la semana que viene con las famosas preguntotas de Toto Cavallotti. Va a ir por la remera de África contra Rodo Iribarren. Que ganó la semana pasada. Exacto. Hoy estuve hablando la tarde por WhatsApp con él. Acá veo uno que tiró Carboni, no es Carboni. No, aparte Carboni no salió de Chicago. No. Carboni con Belarga, aparte de Metropolitana. Pero aparte de eso, claro, recordar que por la remera de África voy la semana que viene el ganador de hoy contra Rodri Ribarri, que ganó también por Twitter. Hoy hablé con él, lo reitero. Vamos a terminar de hablar un poco de lo que fue el partido, yendo justo puntualmente a esos últimos minutos en los que parecía que eso que quizás algunos veíamos como posible o que eso que merecía quizás Chicago ganar, se iba un poquito abajo porque Armenio se vino con todo, los últimos creo que habrán sido 10 minutos, los últimos 10 minutos. Esto incluyó una pelota en el travesaño, o un tiro de media distancia que sacó Tauber, y un córner que quedó picando, que quedó bollando en área chica y casi, casi nos hace quedar, volver a Mataderos con nada. ¿Qué pasó? Sí, la aparición, tuvimos la aparición del número 3, del lateral por izquierda. Mágicamente en el segundo tiempo, no sé qué le pasó, se iluminó ese chico y avanzó con la pelota dominada, se fue para el medio. No me quiero imaginar lo que estuvieron escuchándolo por radio. Él le pegó al arco, él le pegó, esa es la sensación que tuve yo, él le pegó y pegó en el travesaño que todos pensamos que se colaba por atrás de Tauber. Sí, fue complicado. Después tuvo otra que Tauber reaccionó bien abajo, a la izquierda. Muy bien, abajo, al palo de él, abajo. Difícil pelota. Tauber fue y la cogió. Esa es la que sacó. Vos decías que reaccionó Tauber bien. Sí, Sobre todo. En eso que siempre dicen de arquero de equipo grande, que no le patearon mucho, cuando le patearon estuvo. Juan, no sé cómo viste vos esto. Sí, bueno, yo creo que un poco lo mencionaba Beto Ticinovich. Chicago disminuyó el rendimiento, me parece que desde la parte física, los últimos 10, 15 minutos, me parece que ahí se notó. Hay que tener en cuenta que luego del tercer cambio, el tercer cambio creo que es Fernández Francou por Cristian Gómez, luego a los 2 minutos de ese cambio hay un golpe de Nicolás Sainz y quedó los últimos 10 minutos en una pierna, me parece que lo sintió Nicolás Sainz. Si no hubiera hecho el tercer cambio, Chicago estaba para... estaba para salir el lateral por izquierda de Chicago de hoy. Y físicamente se vio disminuido el equipo de Finaroli y lo pudo haber perdido. Yo sí tengo que ver cosas negativas. Me parece que hemos marcado la insistencia de jugar por abajo cuando no se puede. Por ejemplo, algunos rendimientos individuales. Ahora, lo positivo, si quiero ver el vaso medio lleno, veo que este partido Chicago en otro momento lo pierde, en la misma cancha, contra el mismo rival, en las mismas condiciones y con el mismo frío de hoy, perdemos 1-0, faltando 10 minutos, y hoy Chicago se trae un punto. Me parece que eso es importante. Y otra cuestión a tener en cuenta, es que siempre hablamos de perdemos 4 o 5 fechas de tener que armar el equipo, de que se van sumando. Chicago me parece que no ha perdido 4 o 5 fechas, que no está perdiendo 4 fechas, que el equipo está armado, que se sumaron jugadores esta semana y que hoy estuvieron dentro de la cancha. Uno de ellos fue titular. Daniel Romero firmó la semana pasada y hoy fue titular. O sea que se incorporaron jugadores, insisto. Podemos debatir la calidad o no del jugador, pero jugadores que vinieron en condiciones físicas plenas como para hoy formar parte de los 18 y afrontar un partido profesionalmente. Y volvemos a algo que... Hicimos mucho hincapié en algo en todos nuestros programas en cuanto a los refuerzos. Todos los refuerzos, no sé si decir los eligió, pero sí antes de que estampe la firma o el vínculo con Chicago, Finaroli dijo sí. Fueron probados por él. Los que no vinieron con un currículum fueron probados por él. Sí. Los que le recomendaron, él los tuvo la posibilidad de verlos y dijo firmado o hacerlo firmado o no lo haga firmar. Eso es una garantía para todos. Creo que lo es para la comisión directiva y lo es para el hincha, o debería hacerlo. Tal cual, y... tener en cuenta que los últimos 3 refuerzos de Chicago que aparecieron en esta última semana después de la pretemporada, hoy jugaron o fueron titular en el caso... Romero fue titular. Romero. Y tanto Fernández Francou como Pérez. Y Pérez, que también ingresó. Quizás estos dos últimos, al tener el segundo tiempo, no se los puede jugar mucho. Sí, pero estuvieron. Estuvieron, por lo menos tuvieron la posibilidad. No sé si jugarlo, pero sí tuvieron la posibilidad de... Estuvieron en cancha, están para jugar. Quiere decir que están para jugar. Claro, ambos. A eso me refiero con tener un equipo armado. Digamos, Chicago podría haber empezado perdiendo las 2 primeras fechas porque no llegaron los refuerzos, porque no están habilitados, porque no están en condiciones físicas. Y Chicago no ganó. A eso le agrego que no tuvo grandes rendimientos, porque ni el partido con Atlanta ni hoy se puede hablar de un gran rendimiento grupal de Nueva Chicago, pero sumó. E insisto, me parece que en otro momento este partido en Ingeniero Maswich se pierde y hoy Chicago sumó. Por supuesto que la balanza la termina de inclinar el próximo partido. Digamos, si perdés con Estudiantes, estás hablando de una crisis futbolística porque no ganaste. Ahora, si le ganas a Estudiantes, tenés 5 puntos y estás invicto. Es mucho la variación. Sí, sí, sí. entre ganar o perder el próximo partido, justamente por eso. De 5 a 2 puntos es mucha la diferencia. Y sobre todo en la impresión de uno de la gente, y mismo la interna del cuerpo técnico de Mario Fenaroli, porque sumar 5 de 9 no se vería tan mal, y menos si tenemos en cuenta que recién ahora, para el partido que viene, pues se puede decir que tiene la gran parte de los titulares a disposición, porque se va a sumar Agustín Farías, se va a sumar Germán Lanaro, que uno supone que va a ser titular. No, supone, no, va a ser titular, es indiscutido. Y bueno, hay que restar el tema de los dos lesionados que nos quedan. Uno es Cermini, que por lo que pudimos averiguar no es tan grave el desgarro que tuvo. No sé si Estudiante no llega, pero sí para la UAI, creo que la guardafecha seguramente esté. No sé si va a ser titular, pero sí va a estar a disposición de Fiaroli. Y hay que sumar a Castaño, que si no saco malas cuentas debería estar para la cuarta fecha también. No sé si la guardo o la quinta, no sé sí, tanto. Sí, se van a cumplir seguramente los 20 días próximamente. Después habrá que ver cómo está físicamente Castaño, si es que tiene que empezar a hacer un trabajo diferenciado como para ponerlo a la par de sus compañeros, o si inmediatamente cumplido los 20 días puede jugar de titular. Bueno, antes de ir a la tercera y última tanda del programa, vamos a ir con la pequeña ayuda que dije con respecto al salido de Chicago. Este jugador, repaso las tres pistas, en total jugó en 5 equipos del fútbol argentino, en Chicago convirtió 16 goles y lo vendió al extranjero, y en el exterior jugó en 2 países de Europa, uno popular y otro no tanto. Además, hizo goles en todos los clubes que jugó, tanto fuera como acá. Juan. Recién me decías, cuando escuchábamos el audio, sobre un mensaje que me llegó el martes pasado. Sí. A la misma hora del martes pasado me acaba de llegar un mensaje tan importante como el del martes pasado. Si querés, después de la tanda te lo cuento. Perfecto. Tenemos otra promesa más, una bomba. Estamos todos sorprendidos, no sabemos qué decir. Pero bueno, voy con la última, con la ayuda. Con la ayudita. La cuarta pista fantasma antes de la bomba de Perata. Quiero que me la tiren por Twitter, quiero que nos escuchen todos. Creo que la ayuda va porque, por lo que me dice Toto, es difícil, y todos lo sabemos. Nos hizo uno de los goles más dolorosos a los hinchas de Chicago. Vía de comunicación, 4462-0185, 4462-5433. El Twitter es @sentimientobyn, facebook.com/sentimientobyn. Vamos a la tanda. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos, Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general. Electricidad, electrónica, alineación y balanceo. Alarmas, accesorios. Mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo 539, Capital Federal, o comunicate al 4867-5155. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras 2 sucursales. Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio convenido. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Bueno, continuamos con Sentimiento Verdinegro. Vamos a develar el misterio del salido de Chicago. Martín. Soy Leandro Lázaro y soy el salió de Chicago de esta semana, en Sentimiento Verde y Negro. Polémico. Polémico el salió de Chicago de hoy. Me llegan silbidos vía Twitter. De todos lados, insultos de todos los colores. Se ríe, Marta, no sé por qué te ríes. Bueno, pero salió de Chicago, la consigna es salió de Chicago. Realidad. Vamos a ir a la información de las pistas, ¿no? Algunos están de acuerdo, otros no, pero bueno. Hay una discusión eterna. Yo no tuve la posibilidad de verla en ese partido famoso contra Tigre en la promoción del 2007. Vimos recién antes de la comida, estábamos en eso. Que algunos dicen gritó el gol, otros dicen no lo gritó. El video que hay en internet lo muestra yendo para el corner, mirando a la gente de Chicago, pero de espaldas. Uno no sabe si lo gritó o no. Yo no me animo a arriesgar. Pero bueno, si fue un gol doloroso. Vamos a aclarar las pistas. Los equipos en los que jugó Leandro Lázaro es obviamente en Tigre, en Chicago, en Estudiantes de La Plata, en Instituto de Córdoba y en Deportivo Merlo, donde se retiró el año pasado, creo que fue su última temporada como profesional. Después partió a Checoslovaquia, creo que en esa época todavía era Checoslovaquia, hoy República Checa. Liberec, ahí me tira Juan Pablo Pelata. Jugó en Chicago entre el 94 y el 1998, antes de partir al fútbol europeo. También jugó en la Liga Italiana. Creo que siempre en las categorías de ascenso, en una de las grandes ligas europeas. Y para aclarar las ligas en las que jugó, bueno, aclaramos Italia, República Checa. Y en el gol más doloroso fue el del partido de ida, que recién marcaba, de la promoción del 2007 en Victoria, que terminó con todo lo que ya sabemos después en Mataderos unos días después, creo que fueron 4 días después. Así que bueno, polémico, creo que es el más polémico de todos. Salió de Chicago, como vos decías. Salió de Chicago, pero es polémico. Es polémico. Ahí están llegando insultos vía Twitter. Salió de Chicago, pero me adhiero al mensaje de Lito France. Yo me adhiero al mensaje. No, no se puede leer al aire. Pero yo me adhiero claramente. Bueno, le mandamos un saludo. Lo mandó a un lugar conocido por él ampliamente. Bueno, sí, acá se ríe el hijo nuestro productor, pero bueno, le mandamos un saludo a Alito. Ahora creo que es el momento del protagonista, ya solo se vendió su mensaje, Juan Pablo Perata, te escuchamos. Es difícil llegar un martes a las 12 de la noche, yo me encargué de que los que se iban a ir a dormir menos 10, aguanten 5 minutitos más, no hay bomba, no salió de mi boca la palabra bomba, eso lo dijeron ustedes. Yo dije un mensaje importante. ¿Por qué importante? Confío, me puedo prender fuego, pero confío en la persona que me lo manda, porque el sábado al mediodía se termina el misterio. Hubo un jugador de Chicago muy importante, un referente de Chicago, que hace 10 días estuvo muy enojado con una persona del club, con una persona que trabaja en el club. Estuvo muy enojado y se lo hizo saber. Se lo hizo saber no solo a esa persona, sino a todo el mundo Chicago. Chivo para Fede Talla. Con esta misma persona volvió a tener un diálogo esta semana, este referente de Nueva Chicago, que cuando juega se pone la 10 en la espalda, y lo felicitó por su trabajo. Basta de misterio, estoy hablando de Cristian Gómez. Felicitó por el trabajo hecho en el campo de juego esta semana. Me dicen que en esta semana, estos 10 días que pasaron desde el partido con Atlanta a hoy, ha mejorado muchísimo el campo de juego y que así como hace 10 días le mostró su enojo, lo felicitó por el trabajo hecho esta semana. Entonces, confío en la persona que manda el mensaje. Yo no fui al estadio en estos días, pero me dicen que mejoró muchísimo el campo de juego. Es importante para lo que hablamos. Es importante para lo que hablamos porque está claro que, por lo que decíamos, que el más afectado era Cristian Gómez, es verdad. Por algo estaba enojado con este integrante del mundo Chicago. Volvemos a... Con el canchero. Con el canchero. Sí, obviamente, sí, queda claro. Bueno, para ir despidiéndonos, vamos a ir uno por uno a... Bueno, antes que nada, quiero... Perdón, rapidito, Toto, sin que te me enojes. Nombrar, recordar lo que pasó, lo que salió. No sé quién de los dos quiere hablar un poco del tema, de lo que salió en Diario Le. Se reconoció, un saludo a Emi Sotomayor, que fue quien hizo la nota fantástica con respecto al título amateur que se le otorgó a Chicago, del que hablamos la semana pasada. Cortito, simplemente lo que decís vos. Gran nota de Emiliano Sotomayor, publicada en el diario de ayer. Ayer lunes. Ayer lunes salió en la edición impresa, gran nota de casi una página entera, toda la página 6. Por supuesto habla de todos los títulos que otorgó la AFA, pero gran preponderancia tiene Chicago y bueno, por supuesto que Emi Sotomayor tiene mucho que ver en esto. Está también en la web del diario, seguramente después algún link de ver por ahí para el que se la perdió, pero exactamente recomendable. Voy a empezar a saludar a nuestros compañeros, empezando por Hernán Bronzuori, que hoy estuvo con nosotros en la cancha, ha hecho un laburo importante con fotografías, están en nuestra web, en www.sentimientobecortygn.com.ar. Te saludo, Hernán, buenas noches. Buenas noches, Nico, y esta noche nos mando saludos porque la semana pasada me cuestionaron mucho. Te mataron, más que cuestionarte, pero bueno, sí, sí. Voy a aclarar que mi novia es de Tigre, por eso el saludo especial. Entiendo, por ahí venía. Encima de Pollerudo, novia de Tigre. Pero bueno, sigamos. Martín, buenas noches. Bueno, buenas noches, Nico. Antes me voy a ir. La producción me pasó el ganador. Ah, el ganador, otra vez. Nos faltó el ganador de Salió de Chicago. Esta vez el ganador fue Ernesto Orlando. Muchas gracias a todos los que participaron. Otro amigo, le mandamos un saludo a Ernesto Orlando. Y déjame mandar un saludo a un amigo hincha de Chicago y socio de Chicago, Santi, muchas gracias por escucharnos. Saludos para Santi también. Le recordamos a Ernesto que lo vamos a estar llamando la semana que viene porque vamos por la remera de África. Que va a jugar contra Rodo Iribarne. Vamos a ver cómo trabaja Esteban Cavalotti con las preguntotas para la semana que viene. Saludos a Juan Pablo Perata. Un saludo para ustedes, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, muy cómodo estar acá. Bueno, agradecerles a todos, obviamente. Ya la semana que viene va a volver Pato Zambucari, el conductor. Recordarles que no somos ni mejores ni peores que nadie, somos diferentes. Hasta el martes. Sing.